Es el año 1993. Teresa está trabajando. No se aguanta su jefa, una señora de edad, estatura media y vestidos hasta los tobillos. Teresa trabaja como ayudante de la señora, la vieja Fabiola. Cosen ropa todo el día. Allí suena la radio con frecuencia. Boletines presidenciales informan que quedan solo 3 días para el gran final de la hora Gaviria. Finalizarán al fin las noches sin luz de Pereira. Teresa sale de trabajar siempre a las 6. Llega a su casa y se alista rápidamente. Sale. Después de 10 minutos, un carro pasa y la recoge. Una hora después, en el mismo lugar, otro carro la recoge. Esta vez es un hombre alto y fornido. Así sucesivamente, 5 hombres en toda la noche pasaron por Teresa. Al otro día, trabaja. Pasa Ramiro, el hermano de Fabiola. A ella le aterroriza verlo. Él le toca una nalga y ella brinca del susto. Lo detesta. No olvida el día en que la encerró en un baño y abusó de ella de forma muy violenta. Ella estaba empezando a trabajar y a sus 17 años su inocencia no le permitía pensar que un hombre podría hacerle eso. Fabiola está feliz porque pronto va a terminar la hora Gaviria, por lo que le pide a Teresa que organice una cena con todos los vecinos para celebrar que habrán más noches de luz. Ese día Teresa organizó todo. Lo preparó y sirvió. Había un plato especial para Ramiro, quien ese día había estado muy tranquilo con ella, algo fuera de lo habitual. Se sentó a observar mientras comían y cuando ya estaban finalizando, fue a la cocina y llevó un plato con muchos miembros masculinos encima. Estaban ensangrentados unos, otros se veían morados o amarillos. Al verlos, Fabiola salió a vomitar y Ramiro quedó impactado mientras recordaba el letrero que había visto por esos días rodando en el periódico que mencionaba una enferma mental que estaba arrancando el miembro a varios hombres en las noches de oscuridad de Pereira.